En realidad no es es la primera vez que un secretario general utiliza el artículo 20 de la alteración grave del orden constitucional, y que es distinta de la ruptura del orden constitucional, que fue en el caso de Honduras, por ejemplo, donde un presidente fue sacado por unos militares en la noche en pijama fuera de del país. Fue complicado, por cierto, por el tema de que el Congreso y el Tribunal Supremo y el Contralor estaban de acuerdo con esa situación, pero sin embargo fue muy clara la posición en la OEA, hubo unanimidad. Esta vez es una alteración del orden constitucional, una grave alteración, que se basa sobre el hecho del desconocimiento total de parte del Poder Ejecutivo de las atribuciones, poderes y funciones de la Asamblea Nacional, o sea, del Poder Legislativo. Ese es el factor más grave, más importante, pero en el informe de 132 páginas que hizo el secretario general, hay muchas más razones que él presenta, presos políticos, etcétera, que no son aceptables en una democracia, etcétera.